Estela Leñero estrena su obra Antes de la Caída. Realiza temporada en el Centro Nacional de las Artes. Eché mano de un lenguaje poético y del riesgo en movimiento para que los personajes manifiesten sus recovecos y lugares oscuros, dice la dramaturga a La Jornada. También seré escenificada en Tlaxcala. Nota de Reyes Martínez Torrijos en www.lajornada.unam.mx. Viernes 24 de octubre de 2014. La obra de teatro Antes de la Caída, que hoy se estrena a las 20 horas en el Centro Nacional de las Artes, CENART, experimenta con riesgo físico y emocional de sus protagonistas el movimiento y un lenguaje poético alrededor de la relación entre dos hermanas y un hombre, dice la dramaturga Estela Leñero, DF 1960. El texto y la acción física se conjuntan para mostrar la relación estrecha y contradictoria de unas hermanas, atravesada por la presencia de un tercero, a quien comparten. Se expresa de una manera poética donde los sentimientos de los personajes manifiestan sus recovecos, sus lugares oscuros, afirma el autor. Es una situación donde el espectador tendrá siempre puntos de contacto, momentos de identificación, porque es una obra que sí intenta provocar emotivamente al espectador, porque hemos tenido familia, padres, hermanos, pérdidas y contradicciones. Respecto del montaje que protagonizan María Inés Pintado, Marta, Aurora Gil, Rita y Daniel Bretón, Diego, con dirección de Gema Aparicio, Estela Leñero destaca el carácter experimental, pues echa mano de un lenguaje más poético y del riesgo en movimiento. Los personajes dialogan, hablan consigo mismos, reflexionan, tienen sus apartes, pero todo lo que hacen es ya la propuesta que el director y los actores realizan. La otra línea experimental es el juego con las alturas y el riesgo en movimiento. Yo le decía a Gema que estos personajes estaban en movimiento y eso fue lo que ellos trabajaron. Me sorprendió. Creo que es una propuesta arriesgada. En el escenario vemos columpios, andamios y escaleras hechos con cuerdas, donde los actores transitan y se expresan. Es producto de cómo ocupan el espacio físico y cómo la directora orienta todo este movimiento exterior físico e interior. Antes de la caída tiene como eje el vínculo emotivo más fuerte. La relación filial es muy poderosa, arranca desde el origen del individuo, desde la infancia se establece este vínculo y por tanto adquiere muchas más aristas, caras y formas de manifestarse. Se sujeta a pesar de todos los conflictos. En esta circunstancia, la relación de las hermanas se ve trastocada por una infidelidad, crea una crisis, pero también posibilita formas de reconciliarse y de enfrentar los nuevos problemas con que ellas se encuentran. Diego está enamorado de las dos mujeres y conflictuado por la ubicación a la que sus impulsos y deseos lo han llevado. Tiene un toque más coloquial, cotidiano, que contrapuntea a los otros personajes. Las funciones en el CENART, Río Churubusco, esquina Cansada de Tlalpan, Colonia Country Club, estación General Anaya del Metro, son viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, excepto el 2 de noviembre. La temporada terminará el 9 del próximo mes. Antes de la caída será escenificada en Tlaxcala.